Una canción de los 80 con Randy Crawford. El tema Almas. Esta vocalista hacía parte también de una agrupación que surgió en los 70 llamada The Crusaders. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche y comenzamos un nuevo día porque ya van 7 minutos del martes 3 de octubre del año 2023. ¿Qué sucedió un 3 de octubre? Vamos a ver. En 1226 muere Francisco de Asís, religioso y santo italiano, quien había nacido en 1181. En 1825, la República de Bolívar cambia oficialmente su nombre a República de Bolivia. El entonces diputado Manuel Martín Cruz dijo al respecto: si de Rómulo a Roma, de Bolívar a Bolivia. 3 de octubre de 1849, en Baltimore, Estados Unidos, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna. Moriría 4 días después. En 1898, en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid. El 3 de octubre de 1929, serbios, croatas y eslovenos se unen para formar el Reino de Yugoslavia, tierra de los eslavos del sur. Los eslavos. 3 de octubre de 1974, en Estados Unidos, comienza el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate. En 1968 nace María Luisa Calle, ciclista colombiana. 3 de octubre de 1973 nace Neve Campbell, actriz canadiense. 3 de octubre de 1981 nace Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco. En 1986 nace Jackson Martínez, futbolista colombiano. Y finalmente, el 3 de octubre de 1990, la República Democrática Alemana se disuelve y pasa a formar parte de la República Federal Alemana, por lo que Alemania volvió a ser una sola nación. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, 3 de octubre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con The Goo Goo Dolls, Name. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Música.

De la discografía de Mötley Crüe se destaca su cuarto álbum Girls, Girls, Girls de 1987, número 2 en el listado de álbumes Billboard 200. Y también se destaca su quinto álbum, Dr. Feelgood. Aquí escuchamos al fondo la canción que le da título. Dr. Feelgood fue número 1 en el listado Billboard 200. Y contiene esta canción. En Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. En el cumpleaños de Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe. Nació el 3 de octubre de 1962. Aquí está la Power Ballad. Without You. Mötley Crüe en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Una canción de finales de los 80, I'll Be Loving You Forever, canción de New Kids on the Block. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños la cantante, compositora, actriz y hermana menor de la cantante y actriz Jessica Simpson. 3 de octubre de 1984 nace Ashley Simpson. Ashley es conocida por su canción de 2004, Pieces of Me, que llegó al número 5 en el listado Hot 100 de Billboard y al número 4 en Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Ashley Simpson, la cumpleañera de hoy, 3 de octubre del 84. Y la canción Pieces of Me. I am waiting Tuesday, I am fading, and by Wednesday I can't sleep. Then the phone rings, I hear you, and the darkness is a clear view. You've come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my Tuesday, I am fading into your arms so I can Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'm looking for a hard-headed woman

Una canción de U2, With or Without You, de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños Gwen Stefani. Surgió por allá en los 90 con la agrupación No Doubt y sus buenos éxitos. Gwen Stefani nació el 3 de octubre, año 1969. Con No Doubt llegó al primer lugar en Inglaterra en 1997 con la canción Don't Speak, incluida en el álbum Tragic Kingdom, que fue número uno en el listado de álbumes Billboard 200. Es decir, la canción fue número uno, Don't Speak, en Inglaterra. En Estados Unidos no se lanzó como sencillo, pero en Estados Unidos el álbum sí llegó al primer lugar. Como solista alcanzó el número uno en Estados Unidos en 2005 con la canción Holla Back Girl, esta que escuchamos aquí. Gwen Stefani. Estuvo casada con el vocalista de la agrupación británica Bush del año 2002 al 2016. Tuvo varios hijos con él y posteriormente hasta nuestros días es pareja de Blake Shelton, cantante de country. Se casaron en 2021. Cantante de country, también ha sido participante de The Voice. De juez, si mal no estoy. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí está su emblemática canción, Don't Speak. Es Gwen Stefani con No Doubt. En Estrellas de Medianoche. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Yeah.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Después de escuchar esa canción de Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover, de los 80, viene un tema de los 90 en Estrellas de Medianoche con Spin Doctors, Two Princes.